Montañas del Sur. Pablo, querido, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Pero bien, Noelia, la verdad que un placer, como siempre, tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Bueno, mucho trabajo, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que estamos con mucho trabajo, innovando en todo lo que es los CDI, así que comenzamos en marzo y bueno, seguimos cuidándonos, como decimos siempre, y aprendiendo Seguro. a convivir con esto, ¿no? Pero la verdad que tenemos un equipo excelente en los CDI, de docente, de personal municipal, que trabaja incansablemente para que se puedan seguir con las clases y que los niños puedan estar en las salas. Noelia, jugando un rol importantísimo en estos tiempos, hoy lo cedí o no. Sí, la verdad que sí. Los niños están muy felices, obviamente, estar ahí en la sala con la seño, pero obviamente no podemos ser indiferentes de que estamos viviendo un momento difícil a nivel mundial, ¿no? Con la pandemia. Como te dije recién, estamos aprendiendo, si bien tenemos todos los cuidados, lo que es el tema sanitario, ¿no? Pero bueno, a veces se escapa y tenemos burbujas a veces aisladas Seguro. y así, ¿no? Y la verdad Y que las Noelia. docentes están ejemplarmente y frente al niño todos los días, con el cuidado, con el tapaboca, con el alcohol, limpiando lo que es todo el espacio, ¿no? Y aparte, los CDI que brindan una ayuda con el tema de la comida, que en esto de hablar de un escenario complejo también hay que marcar esto, ¿no, Noelia? Sí, la verdad que la parte educativa la tenemos 100% cubierta, como la que es la parte social, ¿no? Ahí está. Acompañamos a la familia entera, al adulto mayor, al adolescente, en sí encuadramos en todo lo que es la familia nosotros, ¿no? A las madres, a los padres, por ahí están pasando por ahí un momento difícil, nosotros acompañamos y sí, o sea, es como que somos una familia, ¿no? Y la dirección de Seguro. niñez es una familia, se conoce todo, sabemos la historia de cada niño. Son 1.000 chicos lo que tenemos adentro de los CDI, pero sabemos la particularidad de cada uno, la vida de cada uno. Claro. Así que acompañamos desde la parte de desarrollo social junto al secretario, que es el que nos hace hincapié de siempre estar presente en cada familia. Bueno, Ay. también con lo que venimos trabajando con el intendente, que la primera infancia es lo más importante en estos tiempos, ¿no? Noelia, yo siempre te pregunto, pero es bueno decirlo, estamos hablando de un número muy importante de chicos que están participando de esto, ¿no? Sí, son 1.000 chicos Mira vos. los que tenemos en los CDI, son 18 centros, unos funcionan de mañana y otros funcionan doble turnos, pero como te digo, Pablo, siempre la contención es a cualquier hora, Seguro, ahí que nosotros siempre saliendo a territorio, teléfono obviamente con todos prendido los todo el cuidados, día, ¿no? bueno, Sí, full time. Seguro. La verdad que sí, y bueno, y como te digo, siempre la conexión con la familia, con la docente, con el equipo de profesionales, se vive en distintas situaciones hoy en día, ¿no? Sí. Creo que la pandemia nos lleva a otras situaciones y a encontrarnos con otras situaciones. Como siempre digo, nosotros lo primero es el niño, pero abarcamos toda la familia, ayudamos a toda la familia en realidad. Y la primera infancia, como te comentaba, que el intendente nos ha dicho que acompañemos desde el día uno, cuando se decidió abrir el CDI para que comiencen las clases. Nosotros, por ejemplo, en todo lo que fue el verano estuvimos acompañando, Seguro. o sea, no es que se descansó, ¿viste? No, seguimos todo el año a full. Así que el niño estuvo presente en nuestra dirección todo el año. Uh-huh. Noelia, me imagino que se convive con problemáticas complejas, ¿no? En torno a esto que vos manifestabas claramente, que decías, estamos al tanto de lo que le pasa a cada niño, tratamos de estar al tanto de lo que le pasa a cada niño. Hoy complejo en ese tema, ¿no? Las problemáticas sociales o familiares, te digo. Sí, nosotros estamos trabajando con el equipo de fortalecimiento social de la municipalidad también, uh-huh. articulamos con ellos, que nos acompañen 100%, uh-huh. con el equipo de salud. En este momento estamos saliendo, o sea, están saliendo las nutricionistas, el equipo odontológico, a todos los CDI para hacer el control a los chicos, el peso y talla, del certificado bucal de cada niño. Bien. La verdad que estamos al menos cubriendo la parte de salud, que sabemos que hoy está complicado para ir al hospital, uh-huh. para se lo llevamos al CDI, al equipo de salud. Bien. Esa es una una parte, ¿no? Uh-huh. Después estamos trabajando con psicólogo, asistente social, en la parte, como sabemos, hay mucha problemática en la familia, hay distintas situaciones. Trabajamos con el equipo de fortalecimiento social, uh-huh. y bueno, con la Secretaría de Desarrollo Social, que nosotros dependemos de ello, el secretario siempre acompañando en todo lo que es ayuda económica, uh-huh. y bueno, distintas situaciones que se presentan. Uh-huh. Noelia, y en esto está bueno esto que marcás, ¿no? Articular con otros sectores, ¿no? En este caso hablaste, si yo te pregunto, la articulación con otros estamentos, como puede ser el provincial o el nacional, ¿se tiene contacto ahí desde la dirección o esto pasa por, en este caso, Amadeo, vamos a nombrarlo Amadeo Cresto, que es el secretario? Sí, nosotros gestionamos todo a través de la Secretaría de Desarrollo, o sea, el secretario Amadeo Cresto gestiona todo a través de la Secretaría hacia Nación o Provincia, y bueno, articulamos las distintas áreas, como que es COMNAF, como lo que es el Instituto Becario, estamos trabajando también ahora, así que vamos abriendo juego, y la verdad que tenemos una buena respuesta, y es bueno trabajar en equipo, es bueno porque te sentí acompañado y siempre da buenos resultados. Uh-huh. Y en el tema de la contención de tu equipo, Noelia, ¿no? De la gente que trabaja, de la gente que está en contacto, si bien sabemos que vos no parás y vas y estás en un lado y estás en otro, ¿tienen así como grupos para contenerse entre ustedes? Porque la situación, la verdad que es compleja, difícil. ¿Trabajan en eso, en contenerse entre ustedes? Sí, en estos momentos nos hicimos burbujas también en las reuniones, estamos como los niños, hicimos burbujas, nos hemos juntado, hemos charlado de todo lo que viene pasando y lo que nos espera, ¿no? Porque sabemos que se está complicando en Buenos Aires y eso, y bueno, y nosotros acá tenemos que seguir cuidándonos para tener el CDI abierto, que el niño pueda ir, y bueno, se comenta, se abre, se charla en realidad de todo, y la verdad que el equipo, te digo, Pablo, de 10, perfecto. Nosotros nunca paramos, viste, que como te digo, en enero, febrero se siguió igual, se visitaba las familias, las familias a veces se acercaban al CDI por alguna ayuda o algo, y así ese sería el equipo de las coordinadoras, y después el equipo de la dirección, lo que es administrativo, parte de mantenimiento, se estuvo trabajando a full para llegar a que los niños, cuando estén adentro de la sala, estén cómodos, y bueno, así que estuvimos a full. Pero como te digo, la contención, nos apoyamos uno en el otro. Seguro. Porque somos un equipo. Seguro, está bueno eso. Noelia, ¿y se contempla una ampliación de esto? Ya 1000 es un número impresionante y la verdad que uno se sorprende, pero en esto de hablar de un escenario complejo, es más, nosotros lo hablábamos con Amadeo, que decía que las ayudas se ampliaron porque hubo gente que obviamente se queda sin trabajo. En el caso de los CDI puntualmente y de chicos, ¿se analiza por lo menos una ampliación, por lo menos para el ingreso de más chicos? Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos 1000 chicos, pero habíamos comenzado con algo de 900, porque se hacía, o sea, ingresó la salita de 4 en marzo, estaba con la presencialidad, y la salita de 3 y 2 y maternal, que sería salita de 2 y bebés, estaba en virtual, ¿no? Hoy ya tenemos todos los niños en la sala. Bien. O sea que esta salita de 3, salita de 2 ya en las salitas, con todo el protocolo, obviamente, con burbujas, Sí, sí, sí, sí. se ha armado equipos, todo para que los niños puedan estar en el CDI, porque muchos padres, como decíamos, justamente necesitan que el niño esté en la escuela. Hoy, Seguro. ¿No? Hoy con la situación que estamos viviendo con Concordia, que sabemos que no hay muchos casos, que, pero bueno, eso se va trabajando día a día. La idea de nosotros es que, si, como ya está decretado que se va a volver el maternal, en los primeros días de mayo vuelve el maternal, que serían los bebés, ¿no? Perfecto, ahí está. Pero lo ampliamos, cuando fue virtual hemos dejado, hemos anotado más chicos, todo, y bueno, y hoy nos encontramos con 1000 chicos, o sea, de 900 se nos fue a 1000, creció, sí. 1000 y capaz que tenemos un poquito más, pero Mira. Bueno, siempre contemplando obviamente la necesidad de cada barrio, ¿no? Noelia, y cómo, si bien dijiste ahí, hay a la mañana y a la mañana y a la tarde, en algunos, ¿cómo manejan los horarios? ¿Cómo son los horarios en los cuales los chicos están ahí? Bueno, el personal municipal trabaja de 7 a 13, los niños entran a las 9. Perfecto. Y algunos se van a las 11, y, porque depende de la burbuja, todos los CDI tienen distintas. Claro. O sea, algunos van de 9 a 11 y van capaz toda la misma burbuja a la semana, y algunos van distintos, dos horarios distintos. Claro, que es un tema organizativo, tenemos, ¿no? Claro. Es depende de qué cantidad de chicos tenemos en cada CDI. Perfecto. Porque cada uno tiene una situación distinta, ¿no? Tenemos en barrio, por ejemplo, te diría el San Jorge, donde tenemos 70 chicos y hay que distribuirlo. Seguro. Constitución también, tenemos bastante chicos y bueno, se va armando la burbuja con esa cantidad de chicos, que son algo de 75, 80 chicos, o sea, mucho. Pero para lo que es la sala de jardines, ¿no? Entonces estamos armando burbuja, algunos van toda la semana, algunos se hacen en dos horarios, y bueno, es depende cómo lo va manejando la seño. Seguro. Noelia, apelando a la cuestión muchas veces difícil, vamos a lo personal. Hace poquito fuiste mamá, te mando un beso por eso, igual ya te hemos saludado, pero... ¿Cómo es ese proceso, ¿no?, de volver a tu casa después de andar todo el día viendo escenarios complejos? Es una situación compleja que obviamente te vas acostumbrando y la vas llevando, pero ¿es una situación o no? Sí, la verdad que bueno, yo tengo la nena Uma, que tiene 10 años, imagínate todo de nuevo, comenzar, si bien estoy rodeada de niños, pero el propio, viste, es distinto, estar en la casa. Sí, Faustina cumplió 2 meses, la verdad que bien, re bien, pero sí extraño andar en la calle, obviamente que salgo algunos días y ando recorriendo. Seguro. Yo creo que ya estoy volviendo esta semana, ya estoy volviendo full time. Estuve con el teléfono 100%. Noelia, bueno. Y en esto, en el ver realidades, ¿no? Realidades complejas, te digo, en los CDI, y después tenés que llegar a tu casa y cambiar el clip, porque tenés que hacer de mamá, obviamente. Me imagino que te querés llevar a todos los chicos a tu casa para hacer de mamá, pero es difícil. ¿Ese proceso es una adaptación o no? Sí, la verdad, encima, no sé, tienen una dulzura esos niños, vos llegás al CDI, ellos te quieren abrazar, ¿viste? No se puede, ¿viste? Están con la seño, muy bonito, súper, súper, pero respetuoso, todo. Sí, la verdad que me encantaría traerme toda a casa, pero se complica. Seguro, no, es un proceso. No, pero bien, bien, ¿viste? Yo siempre trato de ayudar y de acompañar y de que se pueda resolver los temas, ¿viste? De cada niño y obviamente a veces decimos cerradas las puertas, uno por ahí en las casas no sabe las situaciones, pero nosotros tratamos de enterarnos y estar ahí presentes. Bien. Hoy en presencia, entonces, ¿en cuántos barrios, Noelia? Nosotros tenemos 18 centros. Distribuidos por Concordia. De la zona sur, zona norte, zona oeste. Perfecto. La verdad que bastante cubierto. Nos faltarían, sí, faltan, pero bueno, creo que tenemos cubierto bastante lo que es la zona norte, en la parte que son los barrios donde nos necesitan mucho. Seguro, necesitan mucho del municipio y estamos ahí presentes en todo, así que... Al menos desde la parte de la dirección y de la Secretaría de Desarrollo está fuertemente marcado Sí, porque aparte, viste que Concordia ha crecido para esos lados y la verdad que está bueno tener presencia fuerte ahí, porque aparte de crecer, obviamente también aparecen más problemáticas o más necesidades. La verdad que está buenísimo esto que marcás, que es la zona en la cual se estira Concordia de alguna manera. Sí, sí, sí, sí. La verdad que nosotros cuando se hizo las inscripciones de los chicos, bueno, viste que muchos, por ejemplo, pasan en salita de cuatro, se van a una escuela y bueno, fue impresionante, fue impresionante la demanda que teníamos y bueno, y fuimos acomodándonos, por ejemplo, tenés tres en la zona norte, tenés Capricornio, San Jorge, Los Pájaros y bueno, nos fuimos articulando y cambiando a los niños ahí, viste, en la zona esa que ninguno se quede sin banco, ¿viste? Así que bueno, su lugarcito lo tuvieron todo y bueno, creo que en eso estuvimos presentes desde la municipalidad y el Consejo Departamental de Escuela. Perfecto, la verdad que buenísimo ese dato. Noelia, un placer tenerte en el programa, te agradezco como siempre la predisposición y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Gracias Pablo, un abrazo a Mariana y muchas gracias a ustedes porque siempre ahí dando buena onda y llamándome para que cuente las novedades. No, pero ahí está, aparte, un laburo impresionante. Gracias, Noelia, un beso, ¿eh? Bueno,